Bueno, este año el Centro Municipal de Cultura cumple los 45 años y, bueno, coincidente con el cumpleaños, hacemos un salón nacional, un salón para artistas nobles, cuya premiación se va a entregar el 14, el viernes, y en esa instancia vamos a mostrar, además de compartir la carta, vamos a hacer una muestra de el nuevo taller de danza folclórica que tenemos y de otros talleres más que están trabajando en el Centro Municipal de Cultura. ¿El edificio se va a preparar de alguna manera especial? No, va a ser un cumpleaños simple, con una torta. Esperamos a quienes quieran acercarse a brindar por el Centro Municipal de Cultura, a todos los que han pasado en algún momento por acá o los que están trabajando. Algo muy simple. ¿Cómo se encuentra el edificio en sí, teniendo en cuenta que ha habido algunas situaciones que tienen que ver con algunos aspectos propios del tiempo que tiene el edificio? ¿Cómo está hoy por hoy? Tal cual, como vos decís, tiene aspectos propios del uso y se van, a medida que van apareciendo, se van arreglando y se van solucionando. El tema del sótano, el tema del techo, el tema de los baños, el tema de, bueno, como buen edificio que cumple muchos años y que está muy cercano al río y que hay dificultades con la napa de agua y qué sé yo, bueno, se van solucionando a medida que van apareciendo. ¿Son de gravedad para preocuparse o...? No son cosas estructurales terribles, sino son cosas que pueden ir apareciendo. Bueno, y a 45 años, ¿no?, de este edificio, ¿qué balance puede hacer de todo lo que se viene desarrollando, ¿no?, en estos últimos años, en lo que tiene que ver con lo cultural? Y en realidad creo que hemos crecido muchísimo y en contacto mucho con la comunidad. Nosotros, particularmente desde el 2009, digamos, en realidad desde el 2013 fueron haciendo muchas cosas para el edificio, que fue toda la reestructuración, se cambió pisos, etcétera, etcétera, se puso en funcionamiento el escenario que antes solo había cine, se sacaron las oficinas públicas que estaba acá, ahora todo lo que hay en el Centro Cultural tiene que ver con el arte. Y bueno, particularmente desde el 2009 hasta ahora hemos instalado una agenda que tiene que ver con todas las actividades que la comunidad también nos ha pedido que y nos acompaña. Como por ejemplo, Feria del Libro, Encuentro de Arte Infantil, Encuentro de los Jóvenes, el Bienal, los talleres, hay alguna cosa que me estoy olvidando. El Salón de Artistas Nobles, el ciclo de artistas locales para todas las escuelas, el ciclo de títeres, el verano cultural, el ciclo de teatro para todas las escuelas gratuitas, la Semana de las Artes en la calle. Creo que se han instalado muchas cosas. Bueno, muy bien. Y esta simple Lupe, vamos a mostrarles por las actividades, concretamente el día viernes. A ver, vamos a... Sí, este tercer salón para artistas nobles es un premio adquisición Municipalidad de Viedma. Las características de este salón tienen que ver justamente con esto que dice Celeste, ¿no?, de lo que implica la promoción de la cultura y el arte a lo largo de los años. Si bien 45 años cumple el edificio, lo que uno más valor es el desarrollo que tiene el arte y la cultura en la comunidad. Entonces, en realidad lo que estamos viendo es la fortaleza que hoy podemos tener en todas estas disciplinas que estamos instalando y en todo el contexto de la cultura y cómo la comunidad hace uso de este servicio público, ¿no? Entonces, bueno, el tercer salón viene a cuento de que hemos visto la gran actividad plástica que hay en nuestro medio. Tiene mucho que ver la formación que tienen en la comarca acá en la Escuela, eso tiene mucho que ver. Y entonces estamos premiando a los artistas nobles, no a los consagrados, en el sentido de que premiamos la búsqueda, la nueva experiencia, lanzarse al arte como medio de vida. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el ganador? El ganador se va a conocer en este contexto el día viernes a las 20 horas. Ahí vamos a justamente celebrar el aniversario del Centro Cultural. Se va a premiar a los ganadores. Este año fue la distinción dibujo y pintura, o sea que tenemos dos premios de adquisición. Antes teníamos una pintura, este año vamos a tener un dibujo y una pintura. más los segundos premios, que no son la decisión y las menciones. Sí fue buena la participación, respondiéndote a esto, se han acercado, también quiero recordar que hubo obras de Sierra Grande, regional, Sierra Grande, San Antonio, La Gruta, Balcheta, estaban invitados Guardia Mitchell, pero no se presentó ninguna obra, y con eso, aparte de Patagones, ¿no? ¿El jurado cómo está conformado? El jurado es un jurado prestigioso que hemos pedido que nos colabore la Secretaría de Cultura de la provincia. En su representación vino el artista visual Reinaldo Agosteguis. Pedimos también un jurado a Patagones, a la Dirección de Cultura, y ellos nos enviaron al artista visual Graham, y nosotros pusimos a un artista plástico que trabaja para la Secretaría, que es Marcelo Ferreira.